Momento del cafecito político. Ingresa Juan Carlos Junio a nuestro bar imaginario. Algo pide y el mozo Caruso, el de su tiempo, le va a servir para que le dé un poquito al pico y nos cuente qué es lo que está viendo en esta escena tan determinante de la vida política, social y económica de la Argentina. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo están todos por allí? Hola, bien, Juan Carlos. Hola, hola. Bueno, a ver, ¿qué tomás para el análisis que se viene? ¿Qué tomo? Mira, estoy un poco desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué, como dice el tajo. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Serán ustedes los hombres sabios. Eso es la copa del olvido. Me pediría un gin, o sea, algo que levante un poco el ánimo, ¿no? Bueno. Así que iría por un gin, sí, para divertirme un poco, porque estoy mirando la sesión, como seguramente ustedes y mucha gente, esos incidentes basura que hay ahí frente a las vallas. Bueno, así que ahí estamos. A ver, Juan Carlos, te propongo ir para tomar un poquito de clima de lo que está pasando dentro del recinto. Recién Luis hablaba de lo de afuera. Está hablando la diputada Florencia Cariñano, representa a la provincia de Santa Fe en Unión por la Patria, y dice: pero la verdad es que no están haciendo nada nuevo. Esto ya lo hicieron en el 93, con el menemismo, con la creación de las AFJP. Y también vimos cómo eso voló por el aire. Porque vino una crisis, se llevó puesto a todas las AFJP y los argentinos no tenían manera de jubilarse si no venía Cristina, a estatizar y devolverle las jubilaciones a todos los argentinos. Escúchenlo bien. Sí, digan todas las estupideces que digan, pero la historia no la pueden borrar. Y las AFJP en el 2008 volaron por el aire. Lo mismo va a pasar con este fondo mentiroso que ustedes están armando para robarse la plata de los jubilados. Y todos ustedes son cómplices, están entongados con el robo que se está dando hoy en este país. Hoy vos también seguramente tenés alguno ahí que tiene una sociedad de bolsa y vas a hacer negocio con la plata de los laburantes. Florencia Cariñano, a su modo, a su estilo, la mencionaba Cristina Fernández de Kirchner, y les cuento de paso que en este momento Cristina Fernández de Kirchner sale al balcón de su casa, allí en la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, porque hoy es el día de su cumpleaños y militancia se acercó efectivamente a saludarla. Recién la mencionaba Cariñano por la recuperación de los fondos de la AFJP en su momento. Florencia Cariñano hoy protagonizó toda una escena también, porque desenchufó los micrófonos de las autoridades de la Cámara en un momento determinado, cuando no le daban la palabra a integrantes de otras fuerzas políticas. Bueno, por eso decía, en su modo, en su tono. Pero bueno, así está el debate, Juan Carlos, ¿no? Un quórum muy finito tuvo el gobierno. 130 sentó, necesario 129, no le sobraba nada. Funcionales, gobernadores peronistas y sus diputados y diputadas. Y estamos frente a un cambio de escena muy importante si se llegara a aprobar esto. Sí, efectivamente. Vos lo mencionaste y me quiero sumar a compartir el cumpleaños con Cristina, ¿no? Ella está en una situación de prisión, injustamente, violentamente, como es la estrategia que el imperialismo está teniendo en todo el continente. Ya la tuvo con Lula, la tuvo con Correa, la tiene con Glan, el que fue vicepresidente de Correa, y así sucesivamente. Así que bueno, va mi modestísimo abrazo y saludo a Cristina. Acerca de, bueno, del debate principalmente, ¿no? Porque esto de los incidentes que está en todas las pantallas, creo que es un mecanismo comunicacional, político, de provocación, porque el resultado es generar una comunicación que confunda a la sociedad. El problema principal, que es una ley decisiva, determinante, contra los derechos de los trabajadores, de las grandes mayorías, ¿no? Es una ley gravísima desde el punto de vista del retroceso y la pérdida de derechos, y yo diría de restricciones del sistema democrático por mucho tiempo. Ahora bien, En el debate están surgiendo algunas cuestiones que creo que son interesantes y valiosas. Recién la de Cariñano desmontaba una idea que ya se la escuché a otros diputados, ¿no?, de que esto va a generar trabajo. Parece tan elemental, tan primitivo, tan simplista, porque fracasó tantas veces en la historia argentina, en las últimas décadas fundamentalmente, y es una mentira, un sofisma, en fin, con el que tratan de abrirse paso ante la opinión pública. De cualquier manera, los 130 que vos mencionás pueden preanunciar una situación contradictoria cuando se discuta en particular, ¿cierto? Todo indica que va a ser aprobada en general, por lo menos con un resultado muy ajustado también. Pero después, en particular, creo que hay un escenario abierto. Y por último, por lo menos por ahora, si vuelve al Senado la ley, se sigue abriendo un escenario político que puede ir agudizando la contradicción entre la oposición, la opinión pública que se va enterando cada vez más de las implicancias de eso, y esencialmente la plasmación de ese bloque obrero sindical que ha crecido como bloque alternativo de confrontación con el gobierno en defensa de los intereses trabajadores y que ha condicionado bastante a la conducción oficialista de la CGT. Yo creo que eso es un dato político muy, muy valioso y que hay que considerar. A ver, Juan Carlos, está claro que si fue a propósito para después retirarlo y poder decir, bueno, los que efectivamente acompañan a Milei puedan decir, negociamos y se bajó el artículo 44, el de las licencias. Está claro incluso que el artículo en particular o el capítulo que incluye efectivamente el fondo, el FAL, el famoso fondo que va a reemplazar las indemnizaciones tal cual las conocemos hasta ahora, sería eventualmente importante, y hay que ver qué ocurre, cómo reacciona el gobierno frente a eso. También está claro que se abre, el debate se abrió por el tema del artículo 44, el debate se abrió, quedó abierto y da la posibilidad de discutir otras cosas. Ahora bien, vos tenés la limitación del derecho a huelga. Tenés, por otra parte, todo lo que tiene que ver con el banco de horas, la caída de los convenios colectivos por la caída de la ultraactividad. Efectivamente tenés lo del fondo de indemnizaciones. La verdad es que no hay elemento que, si prospera, nos permita decir que, o nos evite decir que las cosas han cambiado de una manera en que no sabemos cómo sigue, porque tampoco me imagino escenarios a continuación. ¿Vos te imaginás cómo se darían los próximos meses en la Argentina, teniendo en cuenta que hay una enorme cantidad de empresas que están a punto de cerrar, que están con suspensiones? Uno podría decir, están haciendo un cálculo tratando de ver cuántos mangos se ahorra de indemnizaciones si efectivamente se aprueba la ley y aguantan un cacho más a tomar alguna decisión. No termino de imaginarme la escena de la vida laboral en la Argentina o la vida social en la Argentina si efectivamente esto se aprueba. Bueno, primera cuestión, vamos a ver qué pasa con el FAL cuando se vote en particular, ¿no? Vamos a ver, creo que es una situación abierta es la votación de ese punto, uh-huh, ¿no? Es muy trascendente, como vos decís. Segundo, hiciste una rapidísima enumeración de lo que implica todo esto, por eso yo comencé mis palabras diciendo que esto es un grave retroceso. No tengo la menor duda, comparto eso, lo dije al inicio, y estamos de acuerdo que sería un grave retroceso desde el punto de vista de los derechos sociales e, insisto, desde el punto de vista del sistema democrático. Ahora bien, el plan económico, más allá de que efectivamente en octubre el gobierno obtuvo un triunfo electoral, este plan económico, tan violento desde el punto de vista de las relaciones sociales, el ataque a las organizaciones sindicales, los aumentos de todos los productos vitales de la canasta, los aumentos de los servicios públicos, la caída del salario cada vez más pronunciada, la situación de alquileres y vivienda, yo francamente no creo que tengamos que imaginar una imagen congelada desde mañana o pasado, cuando esto eventualmente se vote, para los próximos tiempos. Yo francamente creo que hay un escenario que puede ser mucho más dinámico políticamente de lo que nosotros estamos imaginando. Marzo siempre ha sido un mes donde muchos sectores populares y progresistas ganan las calles, el 8 de marzo, el 24 de marzo, e insisto, la situación económica para la gran mayoría de la sociedad tiende a agudizarse, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que se abre un escenario social mucho más dinámico de lo que bueno, uno podría prever si se genera un triunfo político hoy en el Parlamento Nacional a favor del gobierno. Juan Carlos, lo analizaremos seguramente el martes cuando volvamos al cafecito. Abrazo grande y buena semana. Chao. Juan Carlos Junio, cafecito.